Estamos esperando a Enza García, que está atrapada por ahí en las colas de nuestra capital. Caramba, qué colas están armando. Qué colas, tremendas. Te saluda este servidor Randolph Borges y te damos la bienvenida a los hacedores de patria, a los constructores de revolución. Son todas y todos ustedes que se comunican siempre con nosotros y que hacen vida en esta trinchera de construcción de ciudadanía, que es La Ventana. Abrimos musicalmente el día de hoy con Mundito y su Orquesta Celestial. La invitación que te hacemos hoy a construir este país de todas, de todos, pero sobre todo con mucha educación, con mucho conocimiento, con mucho amor, optimismo. No dejar que los que son menos, siempre son menos, estos malos ciudadanos, nos ganen esta batalla. Es larga, costosa. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero aquí estamos, construyendo esta gran patria. Somos la mayoría. Mayoría que construye desde el campo, desde la pesca, desde la actividad productiva, este país que sostuvo esta reunión en Consejo Presidencial Socialista de Campesinos y Pescadores. Y ayer estuvieron reunidos con el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Desarrollar las capacidades productivas del ámbito agrícola, fortalecer la seguridad social de los trabajadores del campo y la contribución a construir una nueva economía. Algunas de las tareas planteadas y encomendadas ayer por el presidente Nicolás Maduro a estos sectores que sostuvieron esta larga reunión y productiva reunión con el presidente de la República el día de ayer en esta instalación del Consejo Presidencial de Campesinos y Pescadores. En esta actividad que tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional señaló que este Consejo Presidencial tiene que ser una instancia del poder para tomar decisiones, para articular políticas, para pasarle por encima al burocratismo y poder, en definitiva, resolver los problemas en tiempo real que confronten las actividades productivas del campo y también en cuanto a la pesca se refiere. Solo a través del gobierno del pueblo es posible tener gobierno transparente y eficiente que no deje acumular los problemas, la indolencia. El Consejo Presidencial, hace referencia el presidente a campesinos y pescadores, tiene que ser del pueblo y tiene que ser un pueblo hecho presidente. 736 voceros estuvieron presentes el día de ayer y funcionarán con 5 comisiones de trabajo en el área productiva, organizativa, de financiamiento, de misiones y grandes misiones y también de formación. No hay que abandonar nunca este proceso de formación. Este consejo es la sexta instancia de este tipo que se forma en el país luego del Consejo Presidencial para las Comunas, el de los pueblos indígenas, el de la cultura, el de las mujeres y el de la clase trabajadora. Durante la instalación de este consejo se propuso el Plan de Desarrollo Integral del Campo Venezolano, que tiene como uno de sus ejes de acción principal el impulso de la producción nacional para combatir la guerra económica emprendida por la derecha. Este plan estratégico debe concebir la producción como elemento central para garantizar el alimento de nuestro pueblo y que él sea la palanca fundamental para combatir la guerra económica. Esto lo dijo Orlando Zambrano, miembro del Frente Campesino Ezequiel Zamora y diputado de la Asamblea Nacional también, forma parte de estos de estas organizaciones que están haciendo vida en el Consejo Presidencial de Campesinos y Pescadores. Fueron aprobados cuantiosos recursos en dólares y en bolívares para apoyar la agricultura, la ganadería, la pesca, a fin de establecer el próximo año 2015 como el año de la producción. Hay que cuidar esta plata, cuidar estos recursos, tenerlos en papel protagónico, ser garantes de que estos recursos van a ser invertidos donde tienen que estar invertidos y que nadie venga a hacerse el vivo, a querer meter las manos en esta gran suma de dinero que fue ayer aprobada por el presidente Maduro. Estamos hablando de más de 2 mil millones de dólares y más de 6 mil millones de bolívares. Estamos hablando de grandes cantidades de dinero que van a ser invertidas en los sectores de la agricultura y la ganadería. Acuerdos que ayer se aprobaron con estos sectores. Otro de los que también fue aprobado es el que desde hace rato nos viene preocupando, en el sector del campo, sobre todo. Ya lamentablemente llegan casi a 300 las víctimas de terratenientes que con la contratación de paramilitares y sicarios han desaparecido. Más de casi 300 personas, de luchadores del campo, luchadores por el derecho al pueblo a tener su sitio para la siembra, para la ganadería. Y estos terratenientes que no han sido castigados todavía, persisten en esta triste batalla contra la dignidad del pueblo. El presidente instó a los órganos de seguridad del Estado, específicamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y algunos otros cuerpos de seguridad, para estar en contacto con los voceros y voceras de este Consejo Presidencial de Campesinos y Pescadores, para articular programas de prevención y articular además las denuncias a que hubiere lugar en cuanto a las desapariciones que han propiciado estos usurpadores de la tierra en nuestro país. Dijo el mandatario nacional que reconocemos los avances que hemos tenido en materia agraria, pero también creemos que hay que hacer una guerra frontal contra las mafias agrícolas que se enquistan y no permiten que el pensamiento de Hugo Chávez se termine de materializar en la política del campo, porque algunos sectores desvían la intención de la política que el gobierno ha venido desarrollando. Se hizo una consideración sobre el Consejo de Campesinos y Pescadores como una metodología importante en medio de la convocatoria que se ha hecho para la transformación del Estado. Esta metodología permitirá escuchar los planteamientos del pueblo venezolano en cada uno de estos sectores. Así se instala este Consejo Presidencial de Gobierno de Campesinos y Pescadores, instalado ayer y ya en plena marcha. Hoy es Jueves de Vivienda, amigas, amigos. Nuevo Jueves de Vivienda. Y aunque otros quieran desaparecerlo, la realidad está a la vista. Basta salir a la calle y chequear los diferentes urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Hoy, una cifra importante para ser entregada. 2.938 viviendas se entregarán el día de hoy, Jueves de Vivienda, en 13 estados del país. El gobierno nacional entregará la cantidad citada, 2.938 viviendas, en Distrito Capital, Amazonas, Miranda, Barinas, Bolívar, Cojedes, Guárico, Monagas, Sucre, Táchira, Anzoátegui, Aragua y Zulia. Esta gran misión Vivienda Venezuela, ya nosotros sabemos, creada por el comandante Hugo Chávez, con el fin de dar solución al déficit habitacional que ha padecido la población venezolana, particularmente los sectores más empobrecidos durante los años de la Cuarta República, que ya sabemos que fueron los responsables de tanta generación de miseria en nuestro país y que acentuaron esta crisis habitacional en Venezuela. Este programa social, la Gran Misión Vivienda Venezuela, ha entregado ya mucho más de las 644.000 viviendas desde que se inició en el año 2011. Esta información la suministró el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 13 de noviembre. Y ya ha pasado tiempo donde se ha superado esta cifra, ya avanzando a más de las 650.000 viviendas en todo el territorio nacional, con la meta clara de establecer estas 3 millones de viviendas para el año 2019. Este es el reto que tiene la revolución bolivariana para tratar de acercarse a la solución definitiva de este problema social que es la crisis de vivienda. A cuidar las casas nuevas, a cuidar los urbanismos nuevos, pero sobre todo a tomarlos con muchísima conciencia de lo que se está realizando, de cuál es la intencionalidad de esto. No se trata nada más de una nueva casa, se trata de un nuevo estilo de vida. No es fácil, nada fácil, pero ese es el reto. El reto no es llevarse todos los cinturones de miseria generados durante la Cuarta República a los nuevos urbanismos. No es llevarse los vicios que el capitalismo nos causó en las barriadas, en los cinturones de miseria llamados así, durante tantos años de exclusión, llevarse toda esta problemática a los nuevos urbanismos. Es cambiar el estilo de vida, es iniciar una nueva forma de concebir la manera de habitar nuestros espacios. Larga vida a la gran misión Vivienda Venezuela. Ya para cerrar esta parte de informaciones en nuestra ventana, comentarles que ayer hubo bastante movimiento en el centro de la ciudad, ¿no? Bastante congestión vehicular, puesto que la señora María Machado iba a comparecer ante el Ministerio Público. Así lo hizo. Cumplió. Qué bueno. Se le felicita por ello, por dar la cara. De diputada pasó a imputada la señora María Machado, imputada por el delito de conspiración. El Ministerio Público imputó este miércoles a la exdiputada María Machado Parisca por presuntamente tener vinculación con el plan magnicida en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, lo cual tenía como propósito perturbar la paz del país. La audiencia de imputación se llevó a cabo ante la fiscal 20 Nacional, a cargo de Catherine Harrington, dependencia que se encuentra en la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Código Penal, cualquiera que dentro o fuera del territorio nacional conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación, será castigado con presidio de 8 a 16 años. Imagínense lo que se le viene a esta señora que ya cuenta con 47 añitos, ¿no? Señora María Machado. Este artículo 132 del Código Penal también explica que en la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en asuntos internos de la política interior de Venezuela o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en la prensa extranjera incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente o ultrajare al representante diplomático a los funcionarios consulares de Venezuela por razón de sus funciones en el país donde se cometiere el hecho. De todo esto es responsable la señora María Machado y por eso la imputación que se le hace. La imputación formal no es más que una denuncia para convalidar un presunto delito. Es decir, ella está acusada de este delito. Así, la señora María Machado, que ya perdió su inmunidad parlamentaria, enfrenta a la justicia venezolana sin este beneficio que otorgan nuestras leyes. Por tanto, de diputada a imputada, la señora María Machado. Son las 10:26, momento de establecer pausa musical en la ventana. Hoy estará en la Diego Ibarra Daniela Cabello, una de las artistas invitadas en este Suena Caracas, que ayer retumbó al son del merengue. Estuvo excelente la actividad merenguera el día de ayer y hoy promete también esta festival Suena Caracas. Daniela Cabello, vamos a escucharla, nos complace con Dame un abrazo latinoamericano. Suelo para encender la luz.

no te hagas la dura. Que tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que eres mi amor verdadero. Y tú sabes que te gusta. Sabes que te gusta. A ti te gusta. Cuando estás solita conmigo tú lo disfrutas. Sabes que te gusta. A ti te gusta. Te gusta, te gusta, te gusta. Yo te quiero. Ahí estaba Omar Acedo, uno de los que también estará presentándose hoy en la Plaza Diego Ibarra en el marco del Suena Caracas, Festival Latinoamericano de Música. Y aquí lo tenemos con el tema Yo Te Quiero para abrir esta parte de nuestro programa. Son las 10:37 y damos la bienvenida a Enza García. Gracias, Randall. Gracias, Luis, por ese besote. Y desde aquí, muchísimos besos y aplausos, bendiciones y buenas vibras para todos ustedes. Y bueno, sí, estamos aquí en La Ventana y bueno, ayer tuvimos aquí en Venezuela también una visita importante que fue la del presidente, todavía no es expresidente, el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica, un hombre que se ha ganado, no solamente ha tenido una excelente gestión en su país, sino que se ha ganado el amor y el cariño de todo el planeta. En estos días veía un meme que te ponían a Pepe Mujica con un palito y un atado como de ropita caminando, decía, ladrón, nos robaste el corazón, pero bien bonito, ¿no? Nos robaste el corazón, de verdad que un hombre maravilloso que ni siquiera la derecha más recalcitrante le ha podido tirar. Más bien lo toman como bandera algunos sectores de derecha. No, para decir que ellos son que ellos no son de derecha. Que son como el Pepe, que ellos sí son como el Pepe. Lo que pasa es que el Pepe tiene tanta popularidad y es tan querido. Claro. Que necesitan agarrar algunas figuras como él para intentar camuflajearse. No, pero fíjate tú, el Pepe, se les olvida que el Pepe fue guerrillero. Sí. Fue guerrillero tupamaro, y lo decimos así, en mayúscula. Que estuvo preso no sé cuántos años, que fue torturado por la derecha. El PP es un verdadero revolucionario y lo demostró también estando en la presidencia de Uruguay. El PP Mujica estuvo aquí y nuestras naciones fortalecieron relaciones bilaterales en materia agroindustrial y científica. De hecho, decía ayer el presidente Nicolás Maduro que la idea era tener una reunión de una hora y estuvieron reunidos 3 horas. Dijo el presidente Maduro, hemos tenido una larga conversación sobre todos los temas del mundo de ahora y del mañana. Hemos revisado todo el proceso de América Latina, el Caribe, Suramérica, la agenda bilateral, temas de cooperación y conversado intensamente sobre los procesos políticos de nuestro continente, dijo desde el Palacio de Miraflores. En el campo agroindustrial se revisaron varios acuerdos que están en desarrollo para impulsar la producción de alimentos en Venezuela. Vamos a terminar de concretar para impulsar el aparato productivo en el campo venezolano con la experiencia tecnológica, la cultura productiva que Uruguay tiene. Igualmente destacó el presidente Maduro que hay buenas noticias en el campo de la cooperación energética y por fin se cumple el sueño ANCAP en la faja petrolífera del Orinoco. El Uruguay llega a la faja. Seguimos diversificando con la presencia de 29 países, siendo un elemento central del proyecto del comandante Chávez de que Suramérica viniera para avanzar en todas las cadenas productivas, acotó el presidente Maduro. Fíjate lo que en una entrevista que le hizo una periodista uruguaya, ya Pepe Mujica, en sus últimos días de gobierno, ¿no?, como presidente de la República Oriental del Uruguay, tuvo un mensaje que, oye, quisiera que algunos camaradas de esa izquierda intelectual a los que el presidente Maduro ha llamado trasnochados, escucharan un poquito al Pepe, ¿no? Visto de dónde viene, de cuál es el origen del Pepe Mujica, de su trayectoria de lucha. Es que si ellos estuvieran en Uruguay dirían que el Pepe ha traicionado la revolución. Fíjense lo que dice el Pepe Mujica, ¿no? Él le ha dicho, yo no abdico de mi manera de ver el socialismo. De lo que abdico es de la manera ingenua y pueril que teníamos. La historia se encargó de demostrarnos lo contrario. La ingenuidad a la que hace referencia el Pepe, estaba en que nos parecía, dice él, que la dictadura del proletariado era un camino notable y que nos daba todas las explicaciones. Y la verdad es que se construyó un mundo que se desmoronó. La burocracia fue más fuerte que lo otro. Esa es la realidad de lo que nos pasó. Ahora parece que hay gente que no quiere asumir lo que pasó. Aquello significó que íbamos por un camino que era errado, que el camino de la dictadura nos lleva de la mano al camino más bien de la burocracia, no del aumento de la libertad y de la igualdad entre los hombres. Esto es lo que dice el Pepe hoy sobre su visión del mundo y bastante experiencia que ha tenido el Pepe en esta vida, en esta ruta, para dejarle este compromiso a la humanidad. Y ojalá que un mensaje muy claro a quienes siguen soñando con que aquí hay que asumir banderas de lucha que ya fracasaron, que ya no son el camino, que han demostrado que no son efectivas, que hay que tomar las buenas ideas de aquellas enseñanzas y aplicarlas, sí, pero vista desde la actualidad, que es muy diferente a la historia que recorrieron otras naciones en ese camino al socialismo. Y son bueno, las 10:42. Sí, bueno, y para cerrar el tema del Pepe y del Uruguay, recordemos que hoy Surinam transferirá hoy a Uruguay la presidencia pro tempore de UNASUR, un organismo impulsado por el comandante Hugo Chávez, que sigue caminando, que sigue avanzando este bloque regional. La jornada se iniciará a las 10:30 de la mañana, hora de Venezuela, con el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR en el Centro Cívico Eloy Alfaro en Quito. La reunión de estos jefes de Estado se realizará al traspaso de la presidencia pro tempore a las 3:30 de la tarde y está previsto que se realice un homenaje al presidente de Uruguay, José Mujica, en el que se presentará un video con su semblanza de vida. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949, 562-3953 y las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya hay una llamada en espera, le atendemos y te damos los buenos días. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo están ustedes? Hola, buenos días, qué chévere. Mira, yo creo que si Enza García y Randall Borges hubieran entrevistado a ese gringo anoche, ayer pues, ajá, que estaba entrometido allá, ustedes le hubieran preguntado, bueno, ¿y qué es esto aquí? ¿Qué es usted aquí? Exacto. Pero el periodista como que se achicopaló, yo no sé qué pasó. No, que ustedes vienen de Katia. Yo digo, bueno, pero ¿qué periodista es este? Pues yo, mire, yo te digo una cosa, por la calle del medio me voy yo. Pero bueno, ¿y qué haces tú aquí? Porque tú no estás en Ferguson. ¿Qué hace la embajada norteamericana aquí? A lo mejor tú no eres ni siquiera empleado de la embajada. Tú eres un enviado de la CIA. Mira, me lo como, te lo digo sinceramente, me lo como. Lo que pasa es que yo no sé por qué, no sé, no pasaron más, pero usted vio una cuestión, ¿no? De Hierro. Sí, bueno, ¿qué más se puede agregar de esta gente que definitivamente sigue conspirando contra el país en cualquier sector que se pare? Yo como venezolano, y cualquiera como venezolano debe sentirse ofendido porque por ver un ciudadano norteamericano, un yankee, metiéndose en las cosas nuestras. Es como que venga un vecino mío y se mete en mi casa a averiguar mis cosas. Bueno, y así, ¿quién te mandó a averiguar? Es así. Yo te digo, mira, yo veo un gringo y me los veo metido y yo tengo la oportunidad de estar al lado de ese camarógrafo. Yo le hago la pregunta, bueno, ¿y qué es esto aquí, chico? Se lo hago. Mira, y hablando de UNASUR, parece ser que la teniente esta que le mataron al capitán, que tenía un mes de casada, uh-huh, ella dijo en una entrevista, creo que fue en Canal 8, que ellos que se sienten decepcionados por la recepción que tuvieron en UNASUR. Está bien. No fueron recibidos, pero así con una cierta indiferencia. O sea, no fue ese ambiente que ellos esperaban. Más solidaridad, mucho más compromiso. Ella dejó entrever de que, bueno, tú sabes que sí, porque sí, porque sí. Y si vamos por ese camino, mira, mano, yo creo que no. Nosotros tenemos que ser, nosotros, los de UNASUR, tenemos que ser sólidos, porque con granítico, porque si ocurre otro caso similar y vamos a actuar con las mismas. Entonces quiere decir entonces que bueno, ¿para qué está esta gente pues? ¿Para qué está UNASUR? Si se supone que es un es un ente que nos va a defender a nosotros, los suramericanos, ante todo este bagaje de información mala y de violencia que hay de la derecha internacional contra nosotros acá, estando la teniente allí y una de las voceras también, yo no sé, vale, pero aquí faltaba Guáramo, ahí falta un come candela, así como una lina ron, algo así, yo no sé, se me ocurre pensar, hasta luego. Hasta luego, hermano. Hasta luego, no, mira, Briceño, también hay que tomar en cuenta algo, que el grupo se conformó, y no podemos decir tarde, ¿no? Pero si ellos hubieran ido a Luna Sur en el momento en que todavía estaban prendidas las guarimbas, quizás la reacción hubiera sido más efusiva, porque es algo que está en caliente. Y no podemos olvidar que la UNASUR, en ese momento tan difícil, donde estaba toda la canalla internacional tratando de derrocar a través de las redes sociales y de noticias manipuladas que transmitían por las transnacionales de la información, cuando querían tumbar el gobierno de Nicolás Maduro y nos estaban llevando una guerra civil, la UNASUR defendió a Venezuela y se puso del lado de Venezuela. Y cumplió, de manera unánime. De manera unánime, cumplió, sí, cumplió con su cometido. O sea, hay que ubicar las cosas en el momento histórico y en su lugar. No, y hay que decir, mira, la UNASUR ha sido un organismo muy eficiente y efectivo a la hora de todas estas acciones terribles que han surgido en algunos de nuestros países, el caso Bolivia, el caso Ecuador, el caso Colombia también, y ahora el caso Venezuela durante este año. Se ha tomado acciones enérgicas, contundentes, que han revertido potenciales golpes de Estado y actividades como el que nos quisieron dar. Sí. La UNASUR fue eficaz y estuvo rodilla en tierra con el gobierno de Venezuela, con Venezuela, en el momento más difícil de este año. Si estas personas se hubieran conformado, se hubieran organizado antes y hubieran ido, el debate hubiera sido mucho más, claro, no era fácil, pero hubiera sido mucho más candente. Pero es algo que al estar ya en frío y habiendo otros temas de agenda, pues mira. Sí, a lo mejor, bueno. No. Igual coincido en que hubiese deseado que la atención hubiese sido mucho más clara, ¿no? Mucho más receptiva. Coincido en eso. Tenemos otra llamada por allí, le atendemos. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Alvarina, ¿cómo está? Bienvenida, chica, de regreso a la patria. Ah, esta es mi patria. Uh-huh, así es. Yo adoro esta patria. Mira, lo que le iba a decir que todavía el contrabando de la gasolina está. Y hace 8 días, justamente hoy, estaba yo en Maicao y vi 3 camiones 350 full de pollo y gallina viva. Me partió el alma esa, que esas pobres animales con ese sol en cada hueco de las jaulas, pero eran cantidades que se meten. Yo le pregunté a un señor, mire, y eso, que dice, no, ese viene de allá, de Venezuela. Y digo, ajá, pero eso no es que está controlado. Me dice, no, sí, lo que pasa es que tú sabes. Y ellos se meten por una trocha que llaman que las tetas. Verdad que toda, bueno, ya la comida casi no, pero sí el contrabando de la gasolina está caliente. Sí. Y también el pollo. Qué broma, vale. Qué broma. Bueno, y los extrañé mucho y los quiero mucho. Nosotros a ti también. También te queremos mucho. Gracias, Alba, por la llamada y esta denuncia para, bueno, seguir enfatizando y diciéndole al gobierno que tiene que continuar en esta tarea dura de, no de frenar, se ha frenado, pero de erradicar el contrabando de extracción. Fíjate que ya hay unas cifras un poco más nuevas sobre lo que es la cantidad de personas que han sido detenidas por este delito. Ya llega a 1.761 personas detenidas por delitos de contrabando. Cifras que maneja la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. En los próximos días, bueno, haciendo alusión al apellido de la fiscal, pero en los próximos días se harán otras publicaciones como las empresas que presuntamente pudieran estar incurriendo en alguna irregularidad, sentenció la fiscal, quien alertó que durante los operativos se han encontrado otros delitos que se han venido cometiendo. 1.761 personas han sido detenidas, de las cuales 1.028 quedaron privadas de libertad por contrabando, 615 cuentan con medida cautelar y 101 ciudadanos con libertad plena, y que este jueves estarán presentándose a Fiscalía 17 personas más que están pendientes por este delito. Agregó que han sido acusadas 663 personas y 40 se le ha solicitado el sobreseimiento de esta causa. Es el resultado, hasta ahora, del trabajo que se ha hecho a través del Ministerio Público. Hay también un balance que ha presentado el Ejecutivo Nacional en cuanto a la mercancía y productos que se han intentado sacar del país. Por supuesto que hay algunos que pasan por debajo de cuerda, hay algunos que han logrado burlar los mecanismos de seguridad, los mecanismos de confiscación, pero ya no están operando con la frecuencia y la cara dura que lo hacían antes. Ahora hay mecanismos de control tremendos que han hecho que merme el delito del contrabando. ¿Que hay que agudizarlo? Sí. ¿Que hay que continuarlo? Por supuesto. Hay que luchar para que desaparezca el contrabando de extracción en nuestro país. Y esa es la lucha en la que hay que acompañar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al Ejecutivo Nacional, que ha emprendido esta tarea titánica, heroica, nada fácil, de acabar con estas mafias que nos están saqueando el bolsillo. Exactamente. Y bueno, tenemos una buena noticia, informó el ministro Elías Agua, que en el 2015 se impulsarán los proyectos de consejos comunales que aún no han sido financiados. Existen consejos comunales que trabajan y quieren logros para su comunidad. Nos hemos propuesto que ninguna organización comunal se quede sin financiamiento en el 2015, indicó el ministro de las Comunas. El ministro del Poder Popular para Comunas y Movimientos Sociales, Elías Agua, informó este miércoles que en el 2015 todos los consejos comunales que están legalmente constituidos, pero que no han ejecutado proyectos socioproductivos, serán financiados. Hemos trabajado para que los 45.000 consejos comunales que aproximadamente existen en el país se conviertan en organismos financiados. Los que aún no lo han sido existen, trabajan y quieren logros para su comunidad. Nos hemos propuesto que ningún consejo comunal que no ha ejecutado proyectos en el 2015 queden sin financiamiento, indicó luego de finalizar el segundo encuentro nacional con las salas de batalla social en Parque Central en Caracas. El funcionario indicó que estas actividades fortalecen la organización popular y el ejercicio directo de la participación, tal como quedó establecido en la Constitución hace 15 años. Se han reunido para discutir un documento rector que permita seguir avanzando en la constitución de un pueblo con un ámbito territorial determinado, donde puedan ejercer la justicia de paz, el seguimiento de las obras, el mantenimiento de los servicios públicos, un pueblo que se vincula a la batalla por la paz y la lucha contra la miseria. Finalmente, el titular de la cartera de comunas recalcó que en el 2015 será un año de transferencia de competencias y mayor apoyo al poder popular, que así sea. Vamos a la pausa musical a esta hora en La Ventana. Sí, señor, y nos vamos con Kevin Johansen, ¿no? Él es argentino o uruguayo. Argentino. Él es argentino, ¿no? Sí. Este cantautor argentino que va a estar junto con José Alejandro Delgado en el Teatro Teresa Carreño el día de hoy, en el marco del Festival Suena Caracas. Y este tema, cumbiera intelectual. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbiera intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica.

chivo manso siempre barrea, que eso no pasa si es Montaraz. Y el chivo manso siempre barrea, que eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de Turupial, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de Turupial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de Turupial, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de Turupial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de Turupial. Aquí están los hermanos Primera versionando al padre cantor y padre de ellos biológico, uh-huh, por supuesto, Ali Primera, y este temazo, Canción Mansa para un pueblo bravo. Y así abrimos esta parte, abrimos esta parte de la ventana. Y bueno, y Servando y Florentino estarán presentes el día de hoy en la Plaza Diego Ibarra, también en el concierto en la Plaza Diego Ibarra, en el marco del Festival Suena Caracas. El Festival Suena Caracas no solamente, hay que decirlo, no solamente son conciertos. También se trabaja, o sea, también se ofrecen gratuitos talleres, foros y clínicas musicales. Por ejemplo, el día de hoy, músicos expertos en la ejecución de la mandolina están ofreciendo un foro ahora a las 10 de la mañana en la Plaza El Venezolano. A las 11, en estos momentos, se realizará el foro presentación de la Convención Independiente de Música Alternativa. Y a la 1 de la tarde, el experto en área del sonido y grabación, Eduardo Maravé, impartirá una nueva clase del taller de introducción a la ingeniería de sonido, que busca acercar al pueblo caraqueño con la grabación y la producción discográfica. A las 2 se hablará el joropo venezolano, con el foro El Año del Joropo, en el que participarán los destacados intérpretes Cruz Tenepe y Mario Díaz. Esto a propósito de las actividades del Año del Joropo. Y finalizado este taller, el artista Gilberto Lazo y el saxofonista Francisco Isa participarán en una jornada de grabación en vivo en el estudio de grabación itinerante instalados en el centro de la plaza. Las actividades académicas en ese lugar, estamos hablando de la Plaza del Venezolano, finalizarán a las 4 de la tarde con un foro sobre el violín que dictará el músico Ramón Rodríguez. Así que bueno, también habrán clínicas musicales en el Teatro La Alameda hoy a las 4 de la tarde. Música venezolana por el mundo por José Antonio Naranjo. Así que bueno, no se lo pierdan. Y en Parque Central habrá una segunda clínica musical, esta vez enfocada en el saxofón como instrumento. Se impartirá en el Museo del Teclado, en el área cultural Parque Central, a cargo del integrante de la agrupación Caracas Jazz. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Damos buenos días. Buenos días, Rando. Más de media hora, porque es que es un programa muy participativo y cuesta mucho que caiga la llamada. Bienvenida. Mira, hijo, te habla Almeris Mendible de aquí de Colinas de Bellomonte. Ya otras veces yo he llamado. Mira, yo estoy llamando porque es que yo no veo, yo no aguanto, yo no soporto tanta corrupción que hay, porque se hace un programa de para ayudar al pueblo, para esto, pero es le dan otra cabida, pues. Yo digo que, o sea, es un llamado de atención más que todo a Andrés Eloy. Sí. Que él debe demandar a alguien. Ahí están una gente de la SUNDEF, pero son colaboradores, son camaradas que están colaborando ahí junto con una muchacha que apenas está comenzando. Entonces, ayer ella hace un informe y manda a llamar al fiscal porque es demasiada sinvergüenzura. Y viene el fiscal, lo que hizo, habló aparte con el tipo y sigue la cuestión. Y las muchachas le piden, mire, deme la orden, deme todo lo que se ha hecho en el día, en la noche sacan la mercancía, vienen los militares, entran como perros por su casa irrespetando a la gente. Hay una muchacha ahí que es malandrísima, que yo no sé de dónde salió, y viene toda la semana, la mujer entra y sale, hace listas, va, compra 7, 8, 9 facturas, yo no sé qué es lo que está pasando. Hay un militar ahí que es un gordo, que es tan descarado que los billetes se le ven así. O sea, es poner al pueblo de rodillas, porque ahí hay gente honesta, gente que quiere comprar, que quiere hacer su cola, como que tiene que ser. Y te digo, Rando, que entre los DACA que están haciendo el operativo del gobierno, el que menos problema tiene, porque el de boleita hasta pistola le sacan a la gente que está en la cola. El de Traqui de allá de la avenida Casanova. Entonces, mira, yo no sé qué es lo que está pasando. Entonces, Andrés Eloy debería de poner algo más régimen y que hagas y no dejar siempre los mismos. Debe hacer rotación. Porque dime tú, camarada, tú puedes tener la voluntad como comunidad, como jefe de VH y eso, pero tú no tienes voz y voto. Y entonces adentro los empleados, el gerente, la broma. Entonces, los productos hay. Ayer, los televisores no han aparecido, pero dice la gente que, o sea, en la parte de atrás se ven cuando descargan y entonces no venden ninguno al público. Ya sabemos que eso lo van a vender. Tú le pides, los muchachos que están adentro, le piden a ellos, mire, tenemos que darme una relación de la de esto, que no se la dan. Entonces, cónchale, Rando, yo el llamado de que pido es que por favor, que Andrés Eloy se mande más, así como cuando estaba el camarada este en el Indeco, Samán. Así es que se hacen los operativos para que esto no se desvirtúe la calidad de la obra que quiere hacer el Estado. Ahí duerme gente en carpa como para dar a entender en los medios de comunicación en el exterior. Ay, no, mira cómo tiene el pueblo Maduro, los tiene de rodillas. Claro. Bueno, entonces, te pido por favor que me ayudes en eso. Y la ayuda hay que lanzarla entre todos, ¿no? Es una ayuda entre todos contribuyendo a que funcione lo que está haciendo el Estado. Fíjate que el Estado ha importado un buen lote de, paralelo a lo que nos está diciendo la amiga, un buen lote de calzados a precios económicos que se están vendiendo en ciertas tiendas, ¿no? Estamos hablando de una marca de calzados, específicamente el RS21. Y hemos visto largas colas en algunas tiendas. Mucha gente comprando estos calzados porque te lo venden incluso hasta 500, 600 bolívares. Pero es que esos zapatos son buenos zapatos. Y siempre han sido económicos. Oye, ¿será por eso que veo tanta gente, a tantos buhoneros, vendiendo zapatos RS21 aquí en el Boulevard Panteón? Hay uno que está sentado en una jardinera con su... No, en la jardinera, y también paran el carro y ponen los pares de zapatos en el capó. Y entonces agarramos y esta gente, muchos de los que están haciendo estas colas, son estos criminales, porque no tienen otra forma de llamarlo. Criminales, están cometiendo delito. Importa el gobierno estos calzados a precio preferencial para que el público los obtenga, 500, 600 bolívares, y estos delincuentes te lo venden en la calle a 2.000, 3.000 bolívares. Te los venden los buhoneros. Y la policía les pasa por un lado y no hace nada. Sí. ¿Qué es esto? Pero bueno, lo que estaba contando la señora, que llega la gente del Sunde, ven la especulación, sí, y en lo que llaman al fiscal, el fiscal se va a la trastienda y aquí no pasó nada. Ah. Oye, es descarado. Descaro. Es descarado. ¿Hay alguna? ¿Cuánto le habrá? O sea, los fiscales que manda a llamar el Sunde, bueno, muchos de ellos estarán haciendo su agosto en diciembre. No puede ser, ¿vale? No puede. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Esto ya va más allá de una crisis económica, de una crisis política. Estamos hablando de una crisis de valores, de una crisis de ética, de moral. Y insistimos. Y eso no es culpa del gobierno, ¿ah? ¿Eh? No le echemos la culpa al gobierno de los ladrones que deciden hacer este tipo de cosas. Nos negamos, nos resistimos a pensar que esa cuerda de ladrones son la mayoría del pueblo venezolano. Nos negamos a pensarlo. Tenemos otra llamada, buen día. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, buen día. Buenos días. Habla Fernando La ¿Qué Presa, tal? De Latillo. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, buenos días Randol Borges, buenos días Luigi Erloyo, Alba Ciudad... Usuarias y usuarios, habla Fernando La Presta desde el Cerrito de Latillo. También dándole las gracias a un niño que tengo aquí al lado que quiere expresar algo. A ver. Feliz Navidad para todos los niños venezolanos. Feliz Navidad, ay, mi amor. ¿Cómo te llamas tú? Luis Fernando La Presta Mato. Eso. ¿Cómo está, Luis Fernando? Oye, un gran abrazo para ti, amiguito. Y bueno, feliz Navidad igualmente. Que reciba muchas cosas Navidad, buenas esta Navidad. Gracias. Oye, qué bonito escuchar estas voces, ¿no? Esta hora. Revitaliza. Hace 2 años cantó el Burrito Sabanero. Está más grandecito. Se acordó ahorita con el que ustedes lo pusieron allí. El micro. Claro. De la rondallita. Bueno, de todas maneras... ¿Verdad? Por lo que dice él y por lo que todos nosotros expresamos, para todos, feliz Navidad y que lo que está por venir sea mejor, pero con mucha salud. Amén. Hoy es el día de, ¿cómo se dice? Vamos a decirlo como dicen por allá, dicen en Colombia, el día de Santa Bárbara. Santa Bárbara, Santa Bárbara bendita. Sí. para todas las barbaritas, para todos los bárbaros, por decirlo de una manera, pues también por los paleros, porque ellos se asocian mucho con eso, por el tambor, por esa fiesta que hoy en la Plaza de Chacao debiera estar a full, ¿verdad? Felicidades para todos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que la señora Machado, ayer hizo una pequeñísima disertación de ella, y vamos a contestar también, y nos contestamos nosotros también, en el sentido que se hablaba de que si la llevaban al tribunal y le declaraban apta para juzgarla, íbamos a perder voto. Y si no lo hacíamos, era porque teníamos miedo. Nosotros no tenemos miedo. La señora María Machado está imputada y va a ser juzgada. ¿Ves que no teníamos miedo, amigos oposicionistas? Sí. La otra es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica ahora andan diciendo sus voceros aquí en Venezuela que nosotros estamos coartando, tapándole la boca, llevando, cercenando la libertad de expresión, porque estamos llevando a sus voceros a donde ellos no puedan hablar. ¿Qué dicen entre líneas ellos? Porque ya lo he escuchado más de una vez. Que si nosotros llevamos a los voceros a donde no puedan hablar, cercenamos la crítica, en este caso, hacia el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Se cercena entonces la libertad de expresión. Estamos atrapando a la democracia y la estamos acorralando. Es mentira, amigo. Nosotros hablamos por nuestros medios y ustedes hablan por los de ustedes. Echan pestes y culebras. Y es incierto de que nosotros estemos acorralando a nadie. La libertad no se acorrala. La voz no se acorrala. Ellos dicen ahora que ellos son gente de paz y nosotros somos los de la violencia. Porque la señora Machado va a ser imputada, porque Leopoldo López está en las rejas Palace, porque hay una cantidad de personas que tenemos imputados, una cantidad de chorizos por allí que estamos buscando para echarle el guante. Una más de ellos no se le puede aguantar. Una denuncia que quiero hacer al Mercal, ¿cómo se llama ahora? Mercal de Alimentos, Mercal de Mercal, algo así se llama. Sí. El Mercal que está al lado de la estación del metro Pro Patria. Hay una señora llamada Serenice, una señora llamada Adriana y un señor llamado Alexis. Tratan tan mal a las personas que ni siquiera las personas de tercera edad o las personas que tienen discapacidad no tienen una cola de preferencia, se hacen cola igual, por horas y horas. Allí quienes compran preferentemente son una señora que son los buhoneros del sector. Ayer había leche, ayer había aceite, ayer había carne, ayer había pollo. Y tengo varias personas que me llamaron y me dijeron, no pudimos comprar porque le hicimos cola desde las 8 de la mañana y a las 12 del día no nos habían atendido. ¿Qué tal? Pero esas señoras entraron 2 y 3 veces. El señor Alexis, la señora Diana y la señora Serenice Mercal, que está al lado de la estación Pro Patria. Tomada la denuncia, hermano. Gracias por esto. Mañana. Y bueno, hasta mañana. Seguimos en contacto. Mira, ya a esta hora de la ventana tenemos una participación bien especial para compartir con todas y todos ustedes. También en el marco de lo que ha sido el Suena Caracas. Estuvo ahí como artista invitado en estos días, el Día de la Gaita y la Parranda. Y es un hombre de una amplia trayectoria musical a quien respetamos. Ayer hacíamos una referencia, ¿no?, a la agrupación Serenata Guayanesa cuando colocamos a cada uno de sus temas. Y bueno, un hombre con el que nosotros desde muchachitos venimos creciendo, formándonos con esas exquisiteces de canciones que se siguen formando niños en este momento, hoy en día, con esas canciones infantiles, pero también con otros géneros en los cuales han participado y se han diversificado los ya no tan jovencitos, pero que están en nuestros corazones con esa alma noble de Serenata Guayanesa, y en especial Iván Pérez Rossi, un hombre que goza de todo nuestro aprecio y nuestra admiración, que junto a Francisco Pacheco nos han regalado para estas Navidades una gaita muy especial, dedicada al presidente obrero Nicolás Maduro. En línea telefónica está Iván Pérez Rossi para que nos comente sobre esta nueva producción que nos regala en Navidad, sobre todo con lo que nos decía el usuario que estaba hablando ahorita con nosotros. para seguir construyendo la paz en nuestro país. Bienvenido, Iván. Bienvenido. Pérez Rossi, a La Ventana. Y ¿cómo le va, hermano? Bienvenido. Bienvenido. Me siento muy bien. Por aquí paseando con... Y ya con los... Sintiendo pues los aires decembrinos. Bien. Y contento con esta producción que hicimos para el camarada Maduro. Maduro, presidente de La Paz. El presidente. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Iván. Y bueno, nosotros complacidos, ya hemos escuchado el material, lo tenemos por ahí listo para radiarlo luego de la conversación, pero queremos que nos hables acerca de este proceso de construcción de paz, que es colectivo, no solo es del presidente Maduro, es colectivo y desde diferentes instancias, claro, se viene construyendo. Bueno, tú sabes que mucha gente, nuestros adversarios políticos, pues, yo les simplemente le digo, mira, el rey de la paz fue el comandante Chávez. A Chávez lo tumbaron, le dieron un golpe de Estado y sin embargo él vino con su crucifijo, él como católico, y perdonó a todo el mundo. En cualquier país civilizado de Europa, a todos esos religiosos los hubieran fusilado o tuvieran cadena perpetua. Aquí siguen echando vaina todavía. Hacen guarimbas, hacen todo. Y entonces, bueno, Chávez fue el dios de la paz. Y el presidente de la paz se llama Nicolás Maduro. Porque es la misma línea que siguió Maduro, pues de la línea ya inducida por el comandante Chávez. Entonces, es todo un colectivo, todo el mundo. Nosotros, la gente que está con este proceso, somos gente de paz. Los guerreristas, los agresivos, la gente que quiere guarimba, que quiere degollar, que degüella gente, son ellos. Nosotros propiciamos la paz, pedimos la paz, respetamos a nuestros vecinos, respetamos a los vecinos, no nos respetan a nosotros, nos cacerolean donde estamos, y bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? Pero que no nos vengan a decir que no, la gente de paz somos nosotros. Los otros son la gente agresiva, la gente que quiere montarse en el poder como sea, en vez de ir a unas elecciones libres, pero no. Bueno, hay grupos todavía que no han reconocido el triunfo de Nicolás, entonces, ¿qué vamos a esperar de esa gente? Bien, Iván Pérez Rossi, camarada y bueno, músico que nos ha llenado de canciones, nos regala esta Navidad también un canto de paz dedicado a Nicolás Maduro. Llamando al diálogo, has dicho, Iván. Sí, claro. Llamado al diálogo, se ha dado la oportunidad de rectificar, de sumarse a los esfuerzos de construcción de un país en paz para todos. Pero bueno, como nos has dicho, nos han pagado con guarimba, con golpe económico, con la guerra económica. ¿Cómo salir de este atolladero? Tú nos aportas, bueno, de la música, pero ¿cómo salimos de esto con esta oposición? Bueno, hermano, convenciéndolos con eficiencia, hemos cometido demasiados errores. Yo entiendo eso también porque uno está molesto. Y yo digo, pues mire, yo estoy para eso en este país, pero yo no puedo salir. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? No sé. Yo no sé si de repente, desde hace años estoy oyendo que van a quitar los rascuacupos que te operen, que son los que te llenan los cupos de los aviones. Bueno, ¿cómo? Bueno, chicos, vamos a eliminar la tarjeta por 6 meses. Vamos a reducir el cupo para Europa de $3,000 a $1,000. Entonces, para que la gente saque cuenta y no viaje. O sea, no viaje a raspar el cupo, que viaje la gente que quiera viajar, ¿entiendes? O Caterinón tenía que ir a cantar a Miami y tuvo que irse por Colombia 3 músicos y mandó partitura. Entonces, ese es un problema que tenemos que resolverlo nosotros. Entonces, ¿cómo se resuelve? No dándole dólares a la gente para que vaya a comprar en Zara y en el Corte Inglés y en todas las tiendas de Miami. ¡No! ¡No! Yo esa cuestión, esa es una concesión que le da al Estado. No, porque esos son mis dólares. Pero ¿qué aportaste tú para esos dólares? ¿Entiendes? Son mis dólares. Yo, mis dólares. Entonces, eso es lo que dice la gente. Respeten mis dólares. Pero bueno, papito, ¿qué hiciste tú para tener esos dólares? ¿Entiendes? Es una concesión que está dando el Estado. Entonces, bueno, chicos, mira, vamos a hacer una cosa. En Cuba se está raspando cupos, bueno, ¿qué vaina es esa? Sí, señor. Entonces, eso es una resolución. Mira, eso se quita con eficiencia. Tenemos que ser eficientes en todos, en todo, absolutamente en todo. Y por supuesto, dar más cupos universitarios, resolver ese problema de la misión vivienda. Tú ves la misión vivienda, una cantidad de extranjeros que están metidos en esa cosa. Mira, yo no sé, yo haría una revisión de eso. Es lo que te estoy diciendo. Se logra con eficiencia. Diosdado decía, mira, el 40, el 50% de la comida se va para afuera. Bueno, pero tú no tienes una Guardia Nacional ahí. Entonces tiene que haber unos generales chiquitos, unos militares eficientes y honestos. No puede ser que pongan ahí una cantidad de bandidos que permiten que la gasolina pase, que la comida pase, que un tipo pase seis veces al día con un tanque lleno de gasolina. Mira, tú pasaste una vez, tú no vuelves a pasar. Ese tema, ese tema que estás tocando, Iván, es bastante crudo y que nos llama a nosotros a la reflexión en cuanto a la eficiencia se refiere. Es duro, pero hay que tocarlo. Claro. No podemos hacer los locos. Estamos completamente de acuerdo, porque hay que tocar estos temas para que se tomen los correctivos y las soluciones. Porque hasta cierto punto se llega, también en aras de la construcción de paz, que somos un gobierno de paz, se llega a veces a la blandenguería. Y estos son casos, por ejemplo, como el de ayer. Ayer se imputó a María Corina Machado, una señora que tiene años y años conspirando y que nunca se había visto contra la justicia, nunca se había visto enfrentada a la justicia. Claro. Ahora le llegó la hora, pues. Claro, me parece muy bien. Y el que está ahí es preso en el Ramo Verde, déjenlo preso. Y entonces los Estados Unidos pidiendo libertad, pero ¿qué vas a estar hablando, chicos, si tienes un poco de preso y en Guantánamo torturado? Entonces tú vas a estar hablando de libertad para este tipo, el asesino que asesinaron a 43 personas, entre ellas toda esta gente, pues, todo, el mismo grupito de siempre, el mismo grupito desde el golpe de Estado, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces hemos sido demasiado blandengue, Chávez es demasiado blandengue. Demasiado perdonando a todo el mundo. No, para tú no puedes perdonar a la gente. Esa gente en los Estados Unidos y en Europa estuvieran condenados a cadena perpetua todos. Iván Pérez Rossi, mucha gente te ha saltado encima desde el sector revolucionario porque también cantaste una gaita con un opositor, Borja. Con Neguito Borjas. Ajá, y entonces, sí, pero cuéntanos tu apreciación sobre esto. Claro, vale. Neguito me llamó para eso. Yo sé que Neguito es adicto al chavismo. Pero hace una propuesta para unirnos por la paz. Y como te repito, pues el dios de la paz fue Chávez y el presidente de la paz es Maduro. Si Neguito hace esa propuesta, ¿por qué nosotros no vamos a seguirla? Que sea una cuestión, una paz light, no importa lo que se haga, lo que se indique, lo que se haga por un poco de paz, hay que apoyarlo. Y si lo hace Neguito, me parece muy bien. A mí me pareció, Neguito, mándame la letra para saber en qué me estoy metiendo. A mí me pareció una letra razonable. No, porque si somos, es decir, el país está dividido, hermano. Y si tú no entiendes eso y no lo aceptas, bueno, ¿con qué vamos a discutir? Uh-huh. El país está dividido. Entonces, el país está dividido. Que nosotros seamos más, que seamos nosotros los que propiciemos la paz. Bueno, somos lo que, porque nosotros somos gente de paz. Los violentos son ellos, los que degüellan son ellos, los que hacen las guarimbas son ellos. Y entonces, bueno, no tienes que, por favor. Esta participación de este tema, Iván Pérez Rossi junto a Francisco Pacheco, dedicada al comandante, ¿cómo fue la participación con Francisco? Sabemos no, que nada, obviamente... yo, a mí me llamaban que si yo podía hacer eso, y yo dije, mira, si lo hago porque yo creo en el proceso y porque lo voy a hacer, me voy a ganar una cantidad de enemigos, me los voy a ganar, no me importa, pues todo el mundo sabe que yo soy chavista, que estoy rechazado con este proceso, y si en algo puedo yo contribuir, porque yo soy una persona que medianamente compongo y medianamente canto, bueno, yo pongo esas cosas, esas aptitudes medianamente que tengo en pos del proceso. Llamé a Pacheco, mira, hermano, yo estoy haciendo esto, Pacheco es un chico que yo sé que, y me dijo, sí, vale, yo cuenta conmigo, y entonces lo llamé y cantó conmigo, y todos los músicos me dijeron, yo canto yo canto contigo, y aquí estamos, pues ahí está, me parece que quedó una gaita muy linda, esa, una gaita que propone y propicia la paz. Iván, no tendremos seguramente en lo económico un año muy fácil para 2015, pero queremos escuchar tu deseo para estas Navidades y especialmente ese llamado que tú puedes hacer a la conciencia de nuestro pueblo para el año venidero. No, hermano, yo te digo que somos gente de paz, no somos gente guerrera, y como la Navidad es una cuestión de paz, es el nacimiento de ese gran niño que trajo la paz para la humanidad, entonces... Nada, seguimos propiciando la paz, somos gente de paz y queremos que reine la alegría. Afortunadamente este festival suena a Caracas, que es una maravilla. Paz, unas gallacas felices, la temporada de béisbol felices, que antes no la quitaron, bueno, quitar la temporada de béisbol. Y nada, hermano, el año que viene va a ser terrible, me imagino, por esta devaluación del dólar, pero... Y lo del petróleo también. Sí, pero aquí estamos, hermano, y nada, peleando siempre la lucha y paz y seguir trabajando, y la gente que se incorpore al proceso

es José Alejandro Delgado, que nos trae Mejor que te vas, tema de esto, de eso de pa'lante y para atrás, de tema sentimientos encontrados, agridulce, ¿no? De sentimientos encontrados. Bueno, estará José Alejandro Delgado hoy junto a Kevin Johansen en el Teatro Teresa Carreño a partir de las 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí. Estarán allá, recinto cerrado. Creo que la boletería estaba a punto de agotarse para este evento, pero bueno, creo que a ver si hay chance, ¿no? Y se acerca al teatro y 50 bolívares. Sí, ¿no? Y de paso disfruta la Feria de Navidad del Teatro Teresa Carreño, sí, que ya fue inaugurada. También los invitamos a que se echen un paseíto por aquí por el Boulevard Panteón, aquí en el centro de Caracas, donde también se está llevando una exposición artesanal el día de hoy y el día de mañana. De verdad que tienen unas cosas muy bonitas y a excelentes precios, bueno, para esos detallitos, ¿no? Para esos detallitos que para nuestros seres queridos ahora en Navidad, ¿no? Que lo que importa es un detalle, algo que exprese el cariño que les tenemos, que no necesariamente tiene que ser un DS ni tiene que ser unos zapatos de marca o cosas por el estilo. Se pueden regalar cosas lindas para decirle a una persona te quiero mucho, ¿no? Sí, señor. Mira, a quienes no queremos mucho, a quienes no queremos nada, casi nada, es a esto lo que nos hacía referencia compa que nos llamó hace un buen rato, sobre este funcionario de la Embajada de los Estados Unidos que acompañó ayer a María Machado, ¿no? Bueno, es que y que para observar. Observa, para sentirse guapa y apoyada. Se estaría asustada. Que estar observando nuestros procesos, en principio. Pero venga usted a decir, ¿no? Este es el mayor de los descaros. Ya no tienen, como decía Diosdado anoche, ya ni siquiera guardan las formas, ¿no? Y se ve cómo la señora María Machado trata de intimidar al gobierno. Voy, ok, me presento, pero vengo con mi gringo acá, con el que me pisotea, con el tipo que es el que me va a apoyar. Vengo mostrando los dientes aquí, para que ustedes vean, métanse conmigo y se van a meter con el imperio. No tenemos miedo, María Machado. No tenemos miedo, funcionarios de la Casa Blanca. No tenemos miedo, funcionarios de la CIA. Aquí tienen que pagar de una vez por todas los que cometen delitos contra la patria. Y creo que la fiscal que acusó a María Machado, oye, se hizo del artículo 132 del Código Penal, que establece claramente, y por eso la imputan, porque establece claramente cada uno de los delitos que cometió María Machado traicionando la patria y propiciando, como durante su presentación además lo propicia, la intervención de agentes externos en nuestros asuntos. Sí, señor. En nuestros asuntos domésticos. De hecho, hasta su propia presentación ante el Ministerio Público constituye una falta al artículo 132 del Código Penal porque está involucrando agentes externos en nuestras políticas domésticas. Es el colmo, ¿no? No le basta ya con conspirar contra la patria, con haber hecho todo lo que hizo, sino que a la hora que las autoridades la citan para declarar, vuelve a violar la ley al traerse funcionarios de la embajada estadounidense a inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país. Por eso le cabe otra acusación más. Le anunciamos a la fiscal que lleva este caso, ¿no? Que está siendo revisado en el tribunal número 20 de la Fiscalía, número 20 nacional, a cargo de la fiscal Catherine Harrington, para que también tenga en cuenta que lo que hizo ayer María Machado fue violar la ley otra vez. No, no, llevándose un funcionario gringo a meterse en nuestros asuntos internos. Otra que se le suma, ¿no? Para que la tenga por ahí pendiente. Bueno, tenemos muchísimos mensajes en el Twitter, en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Juan Guirola, una acción del pueblo debería ser dejar de comprar hasta que se aplique el etiquetado, dejando esa costumbre de consumo desmedido. Sí, vale. Juan, el problema está, depende de lo que uno vaya a comprar. Claro. Porque no podemos dejar de comer, Juan. No podemos dejar de lavarnos el cabello. No podemos dejar de comprar papel higiénico, ¿no? Entonces, tiene que ver con otro tipo de productos, por los productos que no son de primera necesidad, pero mientras tanto, sí. ¿Qué podemos hacer? Nos dice Juan Guirola, disfrutar de estos artistas nacionales e internacionales con precios desde gratis hasta 70 bolívares es un regalo de la revolución. También dice Juan, la ideología socialista y el legado de Chávez son las armas de destrucción masiva del capitalismo asesino y depredador. Dice Juan, una disociada gritó que lo sucedido en el preescolar de Chacao fue otra mentira del régimen. Claro, urgente, claro. Dice Luz Caraballo. Sí, es que son así. Claro. Mira, por cierto, hablando de los artistas que nos brindan este espectáculo del Suena Caracas, felicitar por sus 20 años de carrera artística que ayer lo celebró Omar Enrique, ¿no? Nuestro camarada. Omar Enrique celebró junto a sus colegas merengueros sus 20 años de carrera artística. Junto a él cantó Oscarcito, venezolano también. Junto a él cantó Quinito Méndez, Fernandito Villalona, Boni Cepeda. Estuvieron allí compartiendo escenario. Le picaron una torta, ¿no?, con motivo de estos 20 años de carrera artística. Y además, felicitarlo especialmente por la valentía, porque ayer precisamente no estaba colmada toda la Diego Ibarra de revolucionarios. Había mucha gente de oposición allí que estaba disfrutándose de maravilla su evento merenguero, como se han disfrutado todo el Suena Caracas. Y es que esto es para todos, como dijo el alcalde Jorge Rodríguez, y allí tienen que estar. Pero ha tenido la decencia y además el compromiso de interpretar a voz en cuello junto al pueblo venezolano en la Diego Ibarra el tema Chávez Corazón del Pueblo, ¿no? ¿No? En homenaje. Así es, ¿por qué nos tenemos que callar? Somos gobierno, ¿vale? No, como estaba diciendo, o sea, Pérez Rossi, nosotros ahorita, nos dejamos. Yo soy chavista, ¿y cuál es el problema? Nosotros nos dejamos avasallar lo que ocurre en el teatro Teresa Carreño, por ejemplo, que si hay un espectáculo que es financiado por el Estado, subsidiado por el Estado, y dicen por los altavoces, el gobierno bolivariano presenta, y salen ese poco opositores a buchear. ¿Por qué? Ah, pero ellos sí se calan horas, minutos de trailers y de propaganda cada vez que van al cine, de las empresas privadas. Eso sí se lo tienen que calar, ¿no? Si esto llega a ustedes gracias al gobierno bolivariano, hay, escúchenlo. Que es algo del gobierno bolivariano. ¿Por qué tienen que buchear cuando dicen el gobierno bolivariano y chavista? Sí, es el gobierno bolivariano y chavista, les duele, pues es así. Pero es así. Y no nos vamos a callar la boca más, estamos cansados de callarnos la boca. El problema es lo que también nos comentaba Iván Pérez Rossi, que ellos son los violentos. Claro. Que ellos son los violentos. Entonces mucha ellos gente no nos aceptan, nos mucha cacerolean, gente, mucha nos gente gritan. Se calla la boca por miedo a ser agredido físicamente, claro, cosa que ha ocurrido. Claro, claro. Se vuelven locos. Entonces, oye, el llamado a este sector opositor, bájenle dos. Tómense un ansiolítico, por favor. Bájenle dos. Como ayer le bajó dos mucho opositor que se tuvo que calar allí, el Chávez Corazón del Pueblo que cantó Omar Enrique. Porque ese es un espacio que da la revolución para el pueblo, para todos. Y así como se montó un desorden público que agarró y le tiró al gobierno, bueno, también que se monte un Omar Enrique. Le tira al gobierno, pero cobra los reales. También que se monte un Omar Enrique y haga valer su posición, claro, política. Buenísimo. ¿Ah? Excelente. Como se montó un Neguito Borja, que nos contaba Pérez Rossi, es opositor. Ah, se montó allí, pero también se montó un Pérez Rossi y un Francisco Pacheco que dijeron, somos chavistas, somos revolucionarios. Ese es el país que queremos y deseamos que la oposición lo respete de una vez por todas. Porque ellos sí tienen sus tribunas, ellos tienen sus espacios de participación. Ellos tienen a cada rato todos los medios, nacional e internacionalmente, les brindan sus micrófonos para que digan las barbaridades que quieran. Oye, entonces también dejen que nosotros digamos lo que querramos, porque somos gobierno además. Lo que pasa es que ellos abogan por una democracia donde nosotros no podamos hablar, donde nosotros no nos podamos expresar. ¿Cómo pasaba antes en Sagarcía? No, ya está bueno. Mira, Randall, ya que estamos hablando de medios, vale, el gobierno y Venevisión acuerdan impulsar mejoras en la programación basadas en el respeto a las leyes. Esto fue durante una reunión sostenida este miércoles entre la ministra de Comunicación, Jacqueline Faría, y quien señaló que la televisión nacional debe ser acompañante de la formación y la transformación de los seres humanos, un coadyuvante en el proceso de creación de ese nuevo ser humano. Faría puntualizó que ese objetivo se logra trabajando en conjunto gobierno y sector comunicacional, privado y público. En ese sentido, destacó que con Venevisión se realizarán mesas de trabajo a fin de promover una programación de valores y de paz para el pueblo venezolano. Pongamos lo mejor de nosotros, tanto de la televisora como del gobierno, para que ese acompañante, que es la televisión, siga mejorando cada día más y acelere todos los procesos cognitivos y aprendizajes, para ser mejores seres humanos. Sostuvo que hasta ahora las reuniones que ha desarrollado con directivos de Televen y Venevisión han sido muy fructíferas y señaló al tiempo que las mismas permiten revisar las programaciones para seguir profundizando en ese acervo cultural venezolano. Faría anunció que próximamente también se reunirá con los directivos de TVs, Globovisión y Venezolana de Televisión. Qué bueno. Y los canales que pueden ser vistos en televisión digital abierta. Por su parte, Bardazzano, que es el director ejecutivo de la planta televisora, manifestó que las mesas de trabajo permitirán dar mayor utilización a herramientas que tenemos como los productores nacionales independientes en función de una mejor programación y de cumplir con los gustos de los televidentes. Durante el encuentro participó también el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, William Castillo, quien posteriormente puntualizó vía Twitter que las reuniones con las televisoras privadas han dejado buen balance, se abren ventanas para diversificar y mejorar la televisión venezolana. Ya, bueno, veamos mensajes aquí en Twitter, que tenemos bastante, una chorrera de mensajes, sí, hoy. Señor. César Velasco nos manda una denuncia. Servicio Abacan TV, la velocidad que compras no llega ni a la mitad y sin servicio de internet toda la mañana. Y complementa la gente del CIDEC Oriente y nos dice, yo tengo para 3 días y ya sin servicio. Y llamo al 0800 de CanTV 00 y te dejan con la musiquita y no te atienden. Denuncia para que tomen en cuenta la gente de CanTV. Nos dice Corofari, buen día camaradas. En el mercado del municipio Sufre, entregado por Ocariz, consigues todos los artículos perdidos al triple del precio y con la policía custodiando. Por supuesto, el mercado del alcalde. Ahí viene leche, ahí venden leche, champú, pañales, de todo. Fíjense lo que estamos combatiendo, ¿no? Nos dicen por acá, venceremos tú, Iván Pérez Rossi, Nicolás Maduro es el presidente de La Paz, los apátridas no volverán. Bueno, no, basado pues en la entrevista que le acabamos de hacer a este excelente artista venezolano. Mari Cecilia nos comenta, caricia al corazón, qué bellos. Me imagino que se refiere ahí al tema de José Alejandro Delgado. Sí, no, y también dice, es bello ese Iván, gracias por siempre por darnos a disfrutar tu talento. Así que, bueno, Rugasco no retuiteó esto de Nicolás Maduro, es el presidente de La Paz y los apátridas no volverán. Así llegamos al final de La Ventana por el día de hoy, dándote las gracias por la participación, por la sintonía, pero sobre todo te damos gracias por ser una persona decente. Sí. Sí, porque eso es lo que necesitamos, gente decente. Gracias a ti que eres decente, amiga, amigo, niño, niña. Seamos decentes, no caigamos en la perversión de seguir convirtiéndonos en ciudadanos perversos, que por plata hacemos lo que sea. Como escuché decir a una persona por ahí, comerciante informal, hay que buscar la plata, no importa dónde esté. Ah, bueno, yo también le escuché, y no un comerciante informal, si tengo que vender a mi madre, la vendo. Sí. Así. Entonces, hay valores, hay principios, y lo importante de ellos es buscarlos, hacernos de estos valores y principios, y cultivarlos para trasladarlos a futuras generaciones. Nosotros aquí estamos de paso, ya maduritos ya, ¿no? Entrando unos añitos. Y vienen una cantidad de muchachitos y muchachitas que son los que van a mantener este legado vivo de Hugo Chávez. A ellos tenemos que trasladarle todos esos valores y principios. Es nuestra responsabilidad. Ya son las 11:54 minutos y les decimos hasta mañana. Gracias también a Luyer Loyo, que está frente al control técnico. Por supuesto, nos despedimos frente a los micrófonos, Enza García. Y Randolph Borges, tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con otra agrupación que estará el día de hoy en la Plaza Diego Ibarra y se trata de Proyecto A, Mi Credo. Chau. Chau.